Hola bebé, ¿qué más fue? Dime, dime, dime si sigues con él o ya cambiaste el cel, una nueva mujer. Dime, dime, dime si te vuelvo a ver, te lo vuelvo a poner aunque sigas con él. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Funcionó las pastillas con alcohol, el dolor se alejó. Tengo otra obsesión, ya no siento tu tensión. Un trago, dos tragos, tres tragos. Así es como yo sano el dolor que yo cargo. Yo cargo las pacas en fajos y salgo pa' la calle con todos los muchachos. Ahora coroné y como dos, yo la vi se incomodó. Otro como yo, por ahí no hay dos. Cómo no, si cuando yo la toqué, de una se mojó y mi nombre no olvidó. Y sola, solita, me piensa, se excita. Emojis con caritas, tenemos una cita. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, dime, dime si sigues con él. ¿Qué nos pasó? ¿Quieres que te vuelva a tener? Borraste de nosotros, tus amigas me tiran. Salgo con las otras, todo es mentira. En la vida todo expira, no sé nada de ti. Se pone borrachita y pregunta por mí. Y sola, solita, me piensa, se excita. Emojis con caritas, tenemos una cita. Tu maleante, bebé. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Dime, dime, dime si te encuentras sola. Dime, dime, dime quién te robó el cora. Habla claro, mi amor. ¿Somos o no somos? Un maleante, bebé. M-A-L-I. Te lo vuelvo a poner. Brrr. It's Mauri. México, México. Reggaeton, México.